Hola, yo soy la aspirante y este es el podcast 5. Bienvenidos. Comienza el espectáculo. Y hoy tenemos de nuevo una edición especial dedicada a los bisolitos, que no son otros que los recién licenciados estudiantes de Ciencias de la Comunicación en su licenciatura de Comunicación Audiovisual. Estos alumnos a los que traté por primera vez el año pasado, en el curso 2004-2005, me pidieron en septiembre que fuera la madrina de su promoción. Algo que me hizo especial ilusión teniendo en cuenta pues que ya habían pasado por muchos profesores, ¿no? Y cuando les pregunté que por qué yo y por qué no cualquier otro de aquellos que además habían conocido durante más tiempo y durante más asignaturas, me dijeron que era porque yo había sido quien mejor les conocía y quien más de cerca les había tratado. Claro, ante esto difícilmente podía decirles que no y la verdad es que el sábado me hizo mucha ilusión estar allí con ellos, el sábado pasado, 8 de julio. Y bueno, pues lógicamente en esta situación me tocó darles un pequeño discurso. Algo que tengo que decir que me salió de pena. Entre otras cosas porque estaba muy nerviosa. Y por eso hoy pues quería dedicarles este podcast para poder repetir ese discurso. No solo por lo mal que me salió allí, por lo nerviosa que estaba, sino también porque lógicamente no todos los alumnos pudieron asistir y eché a algunos de ellos en falta, ¿no? Entre otros, por mencionar a unos pocos de todos los que eché de menos, pues podría estar David, que ya se había vuelto a Canarias, Patrick, que se encontraba en Roma, o Álvaro, que ha estado todo el año en Portugal de Erasmus. Ya digo, entre otros muchos a los que eché en falta allí. Y por eso quería dedicarles este podcast para ver si de alguna manera pues se enteran de que se ha editado y es posible que escuchen esas palabras que escribí con todo el cariño para ellos y que tengo que decir que me costó muchísimo esfuerzo el escribirlas porque me cuesta escribir este tipo de cosas en las que este tipo de textos en los que entran sentimientos de por medio, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nuevamente Ramón Corominas de Los Colores de la Ciencia estuvo ahí un poco al quite para ayudarme a rematarlo porque sabía bien lo que quería decir pero me costaba algo de esfuerzo encontrar las palabras adecuadas y gracias a él pues pudimos hacerlo, ¿no? Y sin más, yo creo que vamos a empezar ya con el discurso. En un día como hoy no puedo dejar de recordar mi primer día de clase. Mi primer día de clase y fue con vosotros. La verdad es que no tenía ni idea de cómo empezar, así que decidí que la mejor manera sería dar unas pequeñas pinceladas explicando lo que queríamos durante el curso. A medida que veía vuestras caras, todas nuevas, entonces para mí, algo me decía que lo mejor era seguir hablando y hablando hasta que pasara la hora. Cuando los compañeros me preguntaron, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te han parecido? Yo les respondí, escépticos. Creo que su cara era de escepticismo, aunque no lo podría asegurar. Luego, algunos de vosotros me confesasteis que si hubiera dado aquella clase en chino habría dado igual. Pues la verdad es que sí. Era un año difícil y me parecía que estabais un tanto desmotivados. Así que yo no tenía nada que perder y sí mucho que ganar. Y además pronto descubrí que tenía muchas cosas que contaros y me empecé a sentir algo más cómoda. Y rápidamente esa fantástica sensación se vio superada Por otra, aún mejor, al ver vuestra reacción, cómo escuchabais, cómo participabais en las clases y, sobre todo, cómo queríais llegar siempre un poquito más allá y cada día me exigíais más. Descubrí que estabais deseosos de hacer cosas, de aprender, y que todas esas tonterías que se oían por ahí de una generación de jóvenes que no se preocupaban más que de su propia diversión, no tenía nada que ver con vosotros. Pasó el curso, y poco a poco me fui dando cuenta de lo mucho que había aprendido de vosotros, sin siquiera imaginarme que aún podríais enseñarme mucho más. Llegó el nuevo año y muchos de vosotros os habíais unido a Andalucía Cinema, lo que me hizo pensar, bueno, ahora tal vez sí vamos por el buen camino, y me sentí aliviada. Ha sido duro, intenso, pero sin duda también ha sido una experiencia excepcional. Algunos de vosotros habéis echado en ese programa los dientes, incluso literalmente. Y ha habido momentos de muchas prisas, grabaciones, festivales de Málaga y también festivales en Sudán, audios estropeados y alguna charla trascendental en mi despacho. Un largo y a veces tortuoso camino hasta llegar a emitir un programa de televisión que está a la altura de los más profesionales. Y eso lo habéis hecho vosotros y sin que os hiciera falta un blog. Y me siento orgulloso al decir que sois el mejor equipo de profesionales con el que he trabajado jamás. Por eso, después de haber trabajado con vosotros, después de haberos conocido como estudiantes, como personas y como profesionales, ahora puedo decir sin miedo a equivocarme que estáis preparados para salir de aquí al mundo real y que se prepare ese mundo real. Y no tanto por los conocimientos adquiridos, que nunca son suficientes, sino por vuestra actitud. Por esa actitud tan adecuada que tenéis de admitir que siempre hay cosas nuevas que aprender y cada día querer hacerlas mejor. Daos cuenta, el futuro es vuestro y no debéis tener miedo de salir ahí fuera y coger lo que es vuestro. Hoy veo de nuevo vuestras caras y ahora veo experiencia, empuje e ilusión. Y yo también me siento ilusionada porque sé que con esa actitud vais a ser unos magníficos protagonistas de vuestras propias vidas. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, y hasta aquí fue un poquito lo que es la parte institucional del acto, lógicamente con más discursos, con discursos preciosos de los alumnos también. Hay un vídeo por ahí del que me imagino que subiremos trozos. Y bueno, también me regalaron una preciosa placa que a muchos de mis oyentes también les será familiar, algo de lo que pone ahí, del que por supuesto pondré una imagen en el post que acompañará a este podcast. Además, también os dejaré el enlace de la divertida cena que mantuvimos después, en la que nos reímos muchísimos. Como estaba conmigo, por supuesto, Angel, habitual ya colaboradora de mi podcast, tuvo la maldad, hay que decirlo, de llevarse una grabadora. Ella, que siempre se niega a salir en el podcast, quiso grabar alguno de los fragmentos de las conversaciones que allí manteníamos, pero por desgracia, la verdad es que el audio quedó bastante regular. Era la primera vez que grabábamos con ese aparato, con un Supratec, y quedó bastante saturado. Así que hemos podido rescatar muy poquitos trozos de lo que fue una cena divertidísima en la que nos reímos muchísimo y lo pasamos en grande. Pero quería poneros algunos de esos trocitos. Por ejemplo, este primero que os vamos a poner, en el que os presentamos, en el que decimos que estamos allí, en el hotel, en el día de la graduación, y le pasamos el micrófono a Tere, una de las organizadoras de ese magnífico acto de graduación. Situémonos, estamos en Torremolinos, La Barracuda, Málaga. 8 de julio. Noche de vuestra graduación. Estamos en voz de podcast real. Estamos en voz de podcaster. O como dice Álvaro Morala, de podcaster. preguntaré a una de las protagonistas. ¿Eres? Una de las organizadoras de la noche. Hola, buenas noches a todos. Es Teres. Teresa Cabello para todos ustedes. Luego ponemos el currículum. Me va a salir un fan. Yo hablo de cada falta. Yo quiero un fan también. Como Angel. Pido un fan, por favor. Evidentemente, Teres, compañera de Angel. Es uno de los organizadores de la noche de graduación. Ya por fin os habéis graduado. Sí, esto ha sido muy cortillo. Se ha pasado muy rápido, muchos nervios, mucho. Muy ya rápido. Eso por Sonia, que nos ha hecho llorar. Y las pruebas las veréis en YouTube. No, que se va a ver. Sonia, en internet está todo, tú no lo has enseñado. Internet, la nueva vida. Tiene que estar ahí nuestra graduación. Si no, es como si no existiera. Efectivamente, la noche prometía mucho y la verdad es que fue muy divertida. Como veis, Tere quería un fan, reclamaba un fan al igual que Angel, pero no fue la única que quiso reclamar su propio fan ante los micrófonos de este podcast. También Clara nos pidió un fan. Bueno, Clara, saluda para el podcast. Hola. ¿Quieres que te diga? Clara, pide un fan. ¡Ah, fan! Eso, que Angel tiene un fan, yo no tengo ninguno, jo. Quiero un fan. ¿Alguien quiere ser mi fan? La verdad es que eso era solo el principio de la noche y a lo largo de toda la cena se nos fueron acercando alumnos con los que estuvimos charlando y riéndonos muchísimo, recordando también anécdotas del año pasado, ¿no? Como cuando Alba me confesó que todavía no me había perdonado cuando le llamé la atención el año pasado un día en clase, pero bueno, sé que me lo decía con cariño, o como cuando Irene me confesó que ella había sido la inventora de ese mote que me pusieron de Trinity, por el que se me conoce aún hoy en la facultad. O como este divertido momento protagonizado por Ana. Ana es una alumna a la que guardo especial cariño porque el año pasado, en un momento difícil, me mostró su apoyo cuando apenas aún teníamos relación, ¿no? Y la otra noche tuvo un momento muy divertido cuando nos contó cómo el padrino, junto conmigo de la promoción, otro profesor, Paco Plaza, le preguntó por su condición sexual y nos reímos bastante en aquel momento. No solo por eso, sino también porque Antonio, miembro del triunvirato, le salió un momento de maldad absolutamente inusual en él. Y que solo podemos explicar si tenemos en cuenta la cantidad de horas que ha pasado en el despacho 40 junto con los otros dos miembros del triunvirato, por supuesto, Clara y Angel. Me ha hundido de nuevo. Me ha preguntado si soy lesbiana. Dile que se ha equivocado de mesa. Digo, Antonio, ¿cómo me está hundiendo? Antonio, te has preguntado. Pregunta que si soy lesbiana. Que si soy lesbiana. Sí, te tenía que decirlo. No, pues dile que se ha equivocado de mesa. Digo, Paco, me está hundiendo ya, ¿sabes? Oye, era el único que podía decirlo. Si no digo yo, ¿quién lo va a decir? Pero la verdad que te ha salido de repente. Pero malo. Pero tú no eres así. Pero es que yo me hundí esta noche, me ha dicho... Está volviendo mal, Antonio. Me ha dicho que parezco vieja, que soy una borde y me ha preguntado si soy lesbiana. Digo, primero la piscina o el Paco. ¿Algo más? Tengo que decir que Antonio andaba un poco traviesillo, porque a pesar de que nosotros intentábamos que nadie se enterara de que estábamos grabando, precisamente para que fuera más espontáneo, Antonio no dejaba de lanzar pulladitas y alguna que otra indirecta, muy directa. Cuidado, que por el micro, ¿eh? Es muy oportuno. Aquí hay micro, ¿eh? Yo estaba mala. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque creo que os sirve muy bien como muestra de lo que fue aquella graduación del pasado 8 de julio, la graduación de comunicación audiovisual de la promoción 2002-2006, a los que nuevamente quiero agradecer que me eligieran como madrina y reiterarles la sinceridad de mi ofrecimiento de que, por supuesto, van a seguir teniendo mi despacho abierto para cualquier cosa en la que yo le pueda echar una mano. Y que estaré encantada de saber de ellos y que me cuenten cómo le va en el futuro, en ese futuro profesional que ahora empieza. Mucha suerte a todos y de verdad un fuerte abrazo.